desorientación de mi generación. Tiene su explicación en la dirección de nuestra educación, cuya idealización de la acción era la institución. Una mistificación en contradicción con nuestra propensión a la meditación, a la contemplación y a la masturbación. Orientación de mi generación tiene su explicación en la dirección de nuestra educación, cuya idealización de la acción era sin discusión. Una mistificación en contradicción con nuestra propensión a la meditación, a la contemplación y a la masturbación. Ellos no saben nada. Usted no sabe nada. Nosotros no sabemos nada. Nosotros no sabemos nada.